Recibimos desde el departamento de La Valleja, en Minas, su capital, está Julio Noel Telechea, militante del 26 de marzo, Unidad Popular, desde hace muchos años en este recorrido que estamos haciendo con la militancia del 26 rumbo al plenario del próximo sábado. Julio Noel, buen día. Buen día, Germán. ¿Andás bien? Saludo a Bien. la audiencia ahí. Bueno, un gusto recibirte con Marcelo acá desde Estudios. Decíamos de hace mucho tiempo que te conocemos, que vamos hablando en distintas etapas de la vida política del país y del 26 en particular, Julio, ahora con un plenario el sábado con nuevos desafíos para la militancia, ¿no? Es cierto, sí. Mirá, hasta ayer la camioneta funcionaba, pero si no funciona vamos a ir en ómnibus. Igual hasta allí nos parece importante estar. Bien, por supuesto. Desde un departamento que está con distintas realidades, Julio, también recordemos, aprovechamos estos contactos para actualizar esos temas, porque a ustedes les tocó vivir particularmente también la crisis del agua, hay temas ahí con ANCAP y plantas que tiene ANCAP, temas vinculados al ambiente, que también un departamento que tiene lugares muy lindos y muy codiciados. O sea que temas no faltan para la actividad política en La Valleja, ¿no? Sí, es cierto, acá la lucha del sindicato de ANCAP por la planta es muy consecuente. Estamos perdiendo prácticamente 300 puestos de trabajo si se da el cierre Claro. y la gente la está peleando. Claro. Eso a su vez obliga a, digamos, a que esos temas estén presentes en cualquier plan de trabajo de una fuerza de izquierda como la del 26, a nivel departamental, un poco con esas inquietudes, vienen al plenario, Julio. Sí, tenemos dos o tres puntos ahí para destacar. Uno, lo de la planta y eso. Y además se está planteando un problema ahí cerca de las inmediaciones del Cerro de Arequita, que parece que quieren expropiar terrenos de ahí. Parece ser que quieren hacer una planta ahí, o por lo menos sacar la caliza, muy codiciada acá en este país porque es muy rica y también le quieren sacar los terrenos a las familias que tienen ahí, que tienen todo un centro turístico. Parece que se quieren quedar el Estado con ella para dársela después a privado. Claro. Todos estos temas, además, como se viene planteando lo previo del plenario, Julio, pasan por también reactivar la militancia, ¿no? Por apelar a los contactos, a los compañeros que han participado, que han mostrado interés en algún momento. Ahora se abre una etapa donde se los precisa a todos. Sí, estamos invitando a la mayoría de la gente cercana, algunos que no están en la ciudad, que están en Varela, por ejemplo, pero claro, ya el problema del trabajo y eso a veces le impide viajar. Claro. Julio, buen día. Aprovecho para preguntarte sobre alguna situación de allí, del lugar, de Minas, del departamento. ¿Cómo está el tema económico? ¿Cómo está el tema social de las familias de La Valleja? Bueno, acá como es el índice de desocupación, se ha mantenido normal, pero siempre es bajo. Acá tenemos problemas de trabajo por el cierre de empresas importantes desde hace años. La intendencia y el cuartel es los principales lugares de trabajo. Y además está el fenómeno ¿cómo es que te llama? El narcomenudeo y eso, que Sí. cada dos por tres se enfrentan en algún barrio. La otra vez, la policía en un enfrentamiento mató a un muchacho de 16 años, que estaba en ese ambiente así, pero ya te digo, fue como si estuviéramos en el oeste en plena tarde, ahí unos tiroteos. Poca salida para los jóvenes en materia laboral. Claro, sí, aparte del estudio, que muchos terminan en la capital, se encuentran que salen a buscar trabajo y no encuentran. Claro, sí. Julio, y por supuesto que como centro, además de estos temas que mencionabas, la situación económica, laboral, temas de ambiente en el departamento. También le va a tocar a La Valleja jugar su partido, como cada uno de los 19 departamentos, en lo que se viene en materia de seguridad social y el plebiscito, ¿no? El tema ha estado presente en el departamento a nivel de prensa o del diálogo de ustedes con la gente. ¿Qué reacción han encontrado con ese tema en particular? Mirá, nosotros tuvimos una actividad hace como un año en plena Rambla y estaba llena de jóvenes. Yo calculo que 200, 300 jóvenes había ahí, mucha gente escuchando. Y fue, para nosotros fue muy exitoso, porque era más bien de carácter informativo. Ahora estamos tratando de encarar el asunto de cómo juntar la firma. Claro. Esperamos la papeleta y pensamos organizarnos en ese sentido, ¿no? Claro. Para que cada papeleta no se pierda, que se comprometa la gente a conseguir la firma y enseguida entregarla para el control. Claro. Va a ser además un trabajo de campaña doble, digamos, ¿no? De acá, pensando de acá a octubre del año próximo, porque empieza en días, podemos decir, la recolección de firmas, y por otro lado el propio esfuerzo del 26 como parte de la Unidad Popular de revitalizar el trabajo de esa fuerza de izquierda con el objetivo de volver al Parlamento. Ah, sí, sí, esperamos que la gente nos reconozca el trabajo y nos premie con un lugar en el Parlamento, claro. Muy bien. Nos encontraremos el sábado, entonces, Julio, te mandamos un abrazo. Y bueno, el saludo a los compañeros por allá. Bárbaro, cualquier momento nos vemos otra vez. Abrazo, hasta pronto. Chao.